¿Querés potenciar tus oportunidades a tu ritmo y sin horarios? Te presentamos Idiomas 365, la plataforma de aprendizaje flexible del CUI. Conectate cuando quieras, los 365 días, y potencia tu idioma, tu tiempo y tu progreso. Es simple. Inscribite en cui.edu.ar.